todas partes del mundo. ¡Cuidado! ¡Estás ciego! Hola. ¿A dónde vas, tío? Oh, ¿te ha preparado tu mamá un bocadillo de jamón para almorzar? No, es de queso. ¿Qué? ¿Vas de pesca, mula? Me llamo Müller. Reconoces a un alemán cuando lleva los pantalones hasta las rodillas. Mates, no me gusta. Y a mí no me gusta la escuela, ¿sabes? ¡Hey! Luego nos veremos. Dios, pelele. Oye, ¿le has tocado? Sí, ahora le saldrá el sarampión alemán. ¿Estás bien? Es ese psicópata de Steve Jackson. Steve Jackson es un idiota. Vamos. Si pudiera ver su habitación solo una vez. ¿Lori Swanson? ¿No puedes pensar en algo que valga la pena? Ay. Este es el dibujo que he visto en mi sueño. Espero que tenga más sentido que la última vez. Míralo. Bueno, esto es otra cosa. Luego conectaré esto en mi ordenador. Parece una especie de antena. Vi tres iguales a ese. Pero solo dibujé uno, creo que había más. Pues es un circuito de salida interesante. No sabía que entendieras de electrónica. Ni yo tampoco. ¡Eh, Müller! ¿Qué les pasa a tus pantalones? Estoy harto, me voy a casa. Hoy estaré resfriado. ¡Wolgan! Toma, yo no los quiero. ¡Imbécil! Estúpidos. Ten cuidado con ese idiota de Steve Jackson. Oh, Steve Jackson tiene elefantiasis en su ego. ¡Vamos, dale fuerte! ¡Ponle la cara como papa! Tiene ruedas, empujándolo. Empujándolo. ¡Qué gran idea! Cállate. Si solo por una vez en tu vida escucharas a los demás para variar... Cállate tú también. Ahora no estaríamos haciendo el imbécil de este modo. A algunas personas no les importa lo que piensan los demás. Lo único que saben hacer es hablar, hablar, hablar y hablar. ¡Oh, no! ¡Idiota! ¿Pero qué has hecho? Sé que están ahí porque oigo las palomitas. ¡Ah!